A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos conociendo uno de los más recientes discos del conocido pianista argentino Lucho Repetto, disco que tituló La Máquina del Tango, con numerosa orquesta, con muy buenos arreglos de él mismo, donde su piano tiene un rol primario y tras de él un abanico de timbres melódicos muy bien elaborados. Oigamos primeramente de este CD este tango de Emilio Balcarce, La Bordona. Quizá en el ambiente del tango el nombre de Lucho Repetto suene ajeno. La razón es que Lucho, ya de adolescente, luce como un pianista clásico. Con 14 años se pasa al jazz, con tal talento que el guitarrista de jazz inglés Alex Allen, en gira por Buenos Aires, lo incluye en su conjunto y con él completa una extensa gira por casi toda América. Son numerosos los conjuntos de jazz que Repeto ha formado en estos últimos años. Nombraremos solo uno, la Pennsylvania Jazz, donde trabaja junto al violinista porteño, nacido en Valparaíso, Hernán Oliva, chileno que paseará el jazz en Argentina y Europa, injustamente olvidado. Y quien muriera solo en una vereda de Buenos Aires, vencido por la miseria, el frío de la noche y la bohemia. Otra pista de este CD, de Lucho Repeto, nos presenta este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, tan solo instrumental, Los Mareados. Parece increíble, que, repito, junto a toda su actividad artística, logra titularse como abogado en la Universidad Belgrano de Buenos Aires en 1975. Gracias a consejos del rector de dicha universidad, Repeto ingresa al tango, ya que allí crea su conjunto de tango V Tango para recitales en la universidad y luego fuera de ella con contratos televisivos y otros. Ahora un tango del propio Repeto, Barroque Tango. Son numerosos los cantantes de tango de los últimos años a los cuales Repeto ha venido acompañando.

yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo sé que un día encontraré en la aventura eterna de mis pasos por la vida tu voz que llamará, que gritará, que pedirá por mi regreso en vano y tal vez llorará. Verás qué triste es el papel de mendigar amor donde no queda nada, nada. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que ya te envolverá. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna tu luna, mi luna, que ayer no vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Junto a Repeto y su piano hay un numeroso grupo de músicos en este CD: dos bandoneones, cuatro violines, dos violas, dos chelos, un bajo eléctrico, un contrabajo, una guitarra, un oboe alternando con saxo barítono, una flauta traversa y finalmente percusión. Todos ellos crean un especial clima sonoro con los arreglos del propio Repeto. Ahora un tango de Francisco Canaro y Juan Caruso, tan solo instrumental, Sentimiento Gaucho. Thank you.